ese amigo que les digo no es otro que el buen Jesús, que me tomó en sus brazos y me llenó de su amor. Que me tomó en sus brazos y me llenó de su amor. Hoy le quiero dar todo lo que hay dentro de mi corazón. Quiero agradecer a mi buen Señor, a Cristo mi Salvador, que me tomó en sus brazos y me llenó de su amor. En Cristo tengo mi vida, con Cristo yo soy feliz. A veces vienen tormentas, pero yo me planto aquí. Hoy vivo lleno de gozo y alabo a mi Dios de amor. Me ha dado una nueva vida, esperanza mayor. Esa esperanza que digo es ir con mi Salvador, pues Él dijo: vengo pronto, sigamos en oración. Pues Él dijo: vengo pronto, sigamos en oración. Quiero dar todo lo que hay dentro de mi corazón. Quiero agradecer a mi buen Señor, a Cristo mi Salvador.